Y dentro de los actos ejecutivos vamos a distinguir tres categorías que están establecidas en el código en el artículo 7, de memoria el 7, igual que el 8, que reconoce tres categorías: el delito tentado o la tentativa, el delito frustrado, la frustración, y el delito consumado o consumación. En legislación comparada hablan de tentativa, en estos dos hablan de tentativa, pero en una la tentativa inacabada y la tentativa acabada. En Chapalén, pedí cambio de sala, pero todavía no lo están en la Secretaría de Agenda, así que mientras no tenga respuesta, seguimos haciendo la clase. ¿Qué es lo importante aquí antes de entrar de estudio ya de las normas? Me interesa esto, que lo tenga. Vamos a ir con el otro. Que cuando hablamos de ejecución de un delito, vamos a encontrar un principio de ejecución. Es decir, cuando el sujeto comienza la ejecución de la conducta delictiva, un principio de ejecución y un fin de ejecución. Cuando el sujeto ya despliega completamente la conducta delictiva. Que los delitos de resultado es distinta del resultado, o el resultado es distinto de la acción. El resultado es la consecuencia de la ejecución. ¿Por qué pongo el énfasis en esto? Porque puede ser que yo realice completamente la conducta delictiva, pero el resultado no se provoca. Ejemplo, a mi vecino le disparé, le apunté con el arma cargada, jalé el gatillo a una zona vital del cuerpo, jalé el gatillo, ¿no es cierto? El disparo salió, completé, hice toda la acción ejecutiva. Completamente. No dio nada, pues, desarrollé completamente la conducta. El acto ejecutivo está completo. Eso está completo. Salió la bala de la pistola. ¿Quedó algo más que hacer? Después no sale. ¿Queda algo más que hacer? Después de que yo disparo y la bala sale, no queda nada. ¿Te acuerdas? Pero el resultado puede que no se produzca. ¿Qué pasa si mi vecino, sospechando los designios negativos, ese día apostaba un terreno tirado? La bala no le penetra en el cuerpo. O penetrando en el cuerpo, justo tuvo la suerte que iba pasando una ambulancia por el lado, que lo ve caer y le hacen reanimación y lo mantienen vivo y lo pegan y se salva. El resultado puede no producirse. Y esto también es importante en los delitos de resultado. Porque vamos a ver. Y para que exista consumación, la conducta debe estar completa y además debe haberse producido el resultado. Ahí hablamos en los delitos, acuérdense los delitos de resultado, los delitos de tranquilidad, vamos a ir haciendo la diferencia. En los delitos de resultado, es decir, en aquellos delitos en que el tipo penal describe y exige que se produzca un resultado, por ejemplo, en el homicidio de la muerte de la víctima, en las lesiones, algunos de los resultados que establece el 397, debe, para que el delito se encuentre consumado, debe producirse la ejecución completa y debe producirse el resultado como consecuencia de esa ejecución. Cuando se produce la ejecución y está completa y se produce el resultado, vamos a hablar de delito consumado. Luego, un delito de resultado está consumado cuando la acción está completa, la conducta o la ejecución de la conducta completa, más se ha producido el resultado esperado por el delito En el homicidio estará consumado cuando el homicida desarrolla completamente o ejecuta completamente la acción homicida y además se produce la muerte de la víctima. Ahí hablamos de homicidio consumado. Segunda situación. La ejecución está completa. El sujeto dio inicio a la ejecución del delito y terminó de ejecutar el delito. La acción ya está absolutamente, la conducta se completó absolutamente. Hay ejecución completa de la conducta, no le quedó nada por hacer el sujeto. Disparó contra la víctima, pero el resultado no se produce. El resultado no se produce. Vamos a ver nuestra ejecución. Que esa no producción de resultados tiene que ser por una causa independiente de la voluntad del delincuente. Si la acción está completa, si la ejecución está completa y el resultado no se produce, siempre entra un delito frustrado. Vamos a hablar de delito frustrado. Es decir, si el término se produce aquí, vamos a hablar de un delito frustrado. Si el término se produce aquí, un delito consumado. ¿Ya? ¿Me sigue? Sí. Esto tiene que quedar clarísimo como el otro. ¿Sí? Tercera opción. El delincuente da principio a la ejecución del crimen o simple delito, pero su ejecución se interrumpe aquí. Se dio principio a la ejecución, pero esta ejecución está inconcluida. Dio principio a la ejecución del crimen simple delito, pero esa ejecución quedó incompleta. Le faltaron cosas por hacer. Justo cuando le apuntó a la víctima, ¿no es cierto?, vino un carabinero, ¿no es cierto?, y le arrebató el arma. Justo cuando le apuntó a la víctima, un francotirador de la policía le pegó la mano y le botó la. Entonces, por ejemplo, puede ser que tenía la pistola y él no fue precavido y no la dejó cargada la noche anterior. Lo había disparado, pero no lo logró, porque no tenía la capacidad. Lo importante es que la ejecución, de acuerdo al plan del autor, esté incompleta. Si se dio principio a la ejecución del delito, pero faltaron uno más hechos para complementar esta ejecución, y se interrumpe aquí, vamos a hablar de delito en tal. Eso aplica en los delitos de resultado. Pero acuérdense también, que son aquí, lo insisto, por favor, estas categorías aprendanse. Lo recuerden si ustedes ya lo estudiaron el año pasado. Lo estudiaron el año pasado, recuérdenlo. Es presentación del delito. Importante no estaba en el delito. Esto tratándose de los delitos de resultado, es aquellos delitos en que el tipo penal, junto con describir la conducta, exige la producción de resultados. ¿Por qué hay tipos penales en que son los delitos de curación de actividad? Son aquellos en que el legislador penaliza únicamente conductas peligrosas y las castiga sin que lleguen a producir un resultado. Por ejemplo, el típico delito de mera actividad: conducir un vehículo motorizado en estado de ebriedad sin producir lesiones, sin producir daño. El solo hecho de que yo me voy en estado de ebriedad, me ponga frente a mi vehículo, ingrese el vehículo, le ponga el volante, le dé contacto, ¿cierto?, y lo ponga a andar, ya estoy cometiendo el delito de conducción de vehículo plantado de vehículo. Y se sanciona una mera conducta, que es la de conducir un vehículo en estado de vía, sin que sea necesario para su penalización que se produzca un resultado. ¿De acuerdo? Recuerdo. Entonces, ¿qué pasa en los delitos de mera o simple actividad? Como el tipo penal, ¿cómo opera esto en el delito de mera o simple actividad? Como el tipo penal no exige un resultado, nunca van a estar frustrados. Nunca van a estar frustrados. ¿Por qué no van a estar frustrados? Porque si la conducta está completa, va a estar consumada. ¿Por qué estos delitos se consuman? Por la realización de los actos ejecutivos completos. Por lo tanto, este es el foco para definir el intercrimen y el delito de mira de pura subjetividad. Si la ejecución está completa de la conducta, el delito está consumado. No hay delito. Está consumado. O la ejecución está incompleta. Tentado. Por lo tanto, los delitos de mera subjetividad o están tentados o están consumados. Pero nunca van a estar frustrados. Ahí. Conducir bajo estado de ebriedad. ¿En qué momento puede estar tentado? ¿O si no, no está tentado? Eso me queda duro. No, pues el delito de ebriedad puede estar tentado. ¿Cómo? Cuando la acción se compone de distintos actos sucesivos y se interrumpe ese curso causal antes de completarlo todo, pueden estar tentados. Por ejemplo, conducir a estado de ebriedad, ¿qué supone? Conducir un vehículo estado. Estar en el auto. Estar en esta vía, ¿no es cierto? Estar en el auto, sentar en el volante, poner la mano en el volante, poner contacto, ¿no es cierto? Y antes de poner, y poner el delito, ¿no es cierto? Y que en el acelerador y empezar a andar. ¿Qué pasa si un carabinero lo pilla? Entrando en estado de vía, estoy frente al auto, le doy contacto, ya me pilla. Hay dos ejemplos que se viralizaron, uno de una comisaría de otro equipo cañese y otro de un motociclista que se quedó dormido, o sea, paró porque ya definitivamente era tan curado que no pudo seguir manejando y se colocó en la guerra, se quedó dormido con la moto andando, pero parado, así decimos un motociclista tiro para mí. Y el otro también está en el choque. Ahora, esos son los delitos de mera actividad en las cuales la conducta puede descomponerse en una serie de actos sucesivos. Pero hay otro delito de mera actividad, de ejecución instantánea, en que por la especial forma en que se ejecutan, nunca van a estar tentados. ¿Por qué? Porque la conducta se agota en un acto. Por ejemplo, el delito de falso testimonio juicio. Es un delito de mera actividad. El testigo que miente en su declaración en el juicio, va a incluir en el delito de falso testimonio. Es un delito de mera actividad, se sanciona sin esperar un resultado. Si es que se exige un resultado, que un inocente sea condenado o que un responsable sea absuelto, no exige o que la parte contra el que se pierde el juicio, no. El legislador no exige eso. No se exige ese tipo. La conducta se satisface y se consuma con el falso testimonio en juicio. Perfecto. ¿Cuál es la actividad? Dar falso testimonio en juicio. El punto de vista en que el tipo da la primera mentira, ya está incurriendo en el delito de falso testimonio. Y se da cuenta de la ejecución instantánea. O no habla, o está diciendo verdades, pero cuando dice la primera mentira, ya no. Ya cuenta, ya consumo el delito. No admite fraccionamiento. La conducta. Por eso, en ese tipo de delito de veracidad, en que la ejecución no se puede descomponer en actos, sino que es un solo acto instantáneo, en esos delitos de mera actividad ni siquiera se admite la tentativa. O no hay nada, o son preparatorios, o está consumado. ¿Ya? No sé si me contigo. ¿Cuál es la importancia de distinguir entre uno y otro? En que el autor, un responsable, pues autor, cómplice, un estudiante, de un delito frustrado, lleva la pena inferior en un grado a la del autor del delito consumado. Y el responsable del delito frustrado lleva una pena inferior en dos grados al responsable de un delito O sea, el legislador le da un tratamiento más benigno a estas fases anteriores. Si nosotros, ¿usted me va a decir que el sujeto que disparó va a llevar menos pena si la víctima usaba un chaleco antibalas y no se puso la muerte cuando la conducta fue la misma? ¿La conducta fue la misma? En ambos casos, el sujeto apunta y dispara. La conducta es reprochable y es la misma. La diferencia es que en uno la muerte se produjo y en otro la muerte se produjo. ¿Usted va a decir que siendo la conducta la misma va a tener distinto tratamiento penológico? Sí. Una razón de política que interna. Sí. Imagínense si penalizar igual todo. Y yo le disparo al enemigo y lo dejo moribundo. Y se penal igual. ¿Cómo pensaría yo? Lo mato, lo termino matando, lo remato, si la pena es la misma. Dejándolo moribundo, vivo, o que muera, puede ser castigo de igual. Así que lo mato. Entonces, ¿cuál es el incentivo? Estamos hablando de un incentivo. Es un incentivo perverso. Es un incentivo perverso. ¿Qué es lo que quiere decir? Acuérdense siempre, por eso, clase número uno de Gral, que lamentablemente no lo tenemos conmigo. Pero clase número uno de Gral, lo decía para acá, no lo digo, recuerden. El derecho penal, ¿cuál es el fin? Proteger bienes jurídicos, salvar bienes jurídicos. ¿Y cómo lo logra? Con esto también, generando incentivos positivos. ¿Sabe qué más? Usted no lo mató, lo dejó frustrado, menos feo. Porque así lo incentivo que si queda con el mundo, no lo remate, no salva. Y vamos a ver. Y existe una institución, porque ya les dije, no va a haber abuso de la procesión. Si el resultado no se produce, existe delito frustrado, logrando punible. Si el resultado no se produce con una causa independiente de la voluntad del sujeto, pero si la causa es dependiente de la voluntad del sujeto, esa conducta es impune. Como eso, me dice que disparó contra el sujeto, lo dejó moribundo, pero si lo va a salvar, y a propósito de eso, le salva la vida, va a ser impune, sí, sí. Porque el delito frustrado existe y se sanciona en la medida en que el resultado no se produzca por una causa independiente de la voluntad del sujeto, sí, es el artículo 7. Pero si ese resultado no se produce por una causa dependiente de la voluntad del delincuente, es una valentía. ¿Y por qué el legislador dice que esa conducta es impune? No es porque se lo olvidó, es porque quiere poner incentivos correctos. Mire, si usted es un amigo, pero si se arrepiente y lo vemos ninguno que se está agonizando y usted va y lo salva, y ese resultado muerto es una cosa dependiente de su voluntad, y lo revela. Y usted no va a ser castigado. ¿Por qué? Porque yo, como derecho penal, ¿qué es lo que quiero? Proteger mi jurídico. Y voy a premiar esa conducta salvadora porque no penalizar. Pero todo el el problema es que sigue para otro lado. El 2014 fue el siguiente. No hay problema de la problema sí. ¿A quién va a tener? Exacto, no procedo. No lo voy a decir. Es lo que se denomina el desistimiento del delito frustrado. Lo mismo que ocurre acá. ¿Qué pasa si yo utilizo la ejecución del delito cuando me estoy apuntando al enemigo? Me echo remordimiento. No lo hagas. No, tú eres así. De un padre de familia, no. Si existe la tentativa voluntariamente, tampoco voy a hacer nada de eso. Ya, pero eso lo vamos a ver con detalle ahora. Si yo lo pienso y si yo lo hago, y no si Karina me dice la pelotita, no, no. ¿Cuál es el? Hay un dicho antiguo que se aplica en estos casos. ¿Qué se dice? En materia militar siempre se dice: hay enemigos que huyen. Fuente de plata. Hay que tender un puente de plata al enemigo para que huya. Para que retroceda en sus pasos. Porque siempre va a ser mejor que producir un resultado. Y por eso el derecho penal lo tenemos. Esto es garantismo, ¿no? Esto es favor, no importa. ¿Y alguien se queja? ¿Una norma pro delincuente? Claro, una norma pro delincuente. Pero tiene una razón de ser. Siempre el legislador va a preferir salvar que no se afecte al mismo, porque el derecho penal no tiene por objeto castigar al delincuente. El derecho penal lo que quiere es proteger bienes jurídicos. Y ahí está el gran problema del derecho penal. Es simple, se le da incomprendido en el cargo. Porque el derecho penal se le atribuye, Raúl, ¿lo vimos? No, no lo vimos. Se le atribuye con la finalidad de eliminar la delincuencia. Pero el derecho penal no está para eliminar la delincuencia, al contrario. El derecho penal se porta bien o mal con los delincuentes. Claro, porque yo creo, profesor, que si alguien tuvo la intención, pero se arrepintió, y eso le va a significar que a lo mejor no tenga una condena o una pena, puede que a lo mejor más adelante lo vuelva a hacer porque sabe que no le va a hacer nada. Sí, correcto. Pero muchas se arrepienten, no hay nivel jurídico, Porque si no estoy mandando el otro mensaje, ¿sabe qué más? Usted lo tiene en la mira, y en la duda de matar o no matarlo, le digo el tiro. Y ya desde el momento que lo apuntó, lo voy a activar igual y como si lo hubiera matado. Ah, entonces no. No se dispara. ¿Qué sentido tiene mi hermano en ese tiempo? No lo voy a hacer. Y la pena de la misma. Y me va a comer los bienes igual. Mejor mi madre. Por ejemplo, en el caso que dispare el último segundo, lo lleve al hospital, lo ayude, haga todo lo posible y lo muere. Ah, buena pregunta. Buena pregunta. El desistimiento yo creo que tiene que ser. Tiene que ser eficaz, porque esa es la gran, evitar la corrupción de los estados. Pero si a pesar de eso no se evita, ¿cierto? Igual va a ser responsable, tendrá una demanda, ¿cierto? Podrá una demanda, ¿cierto? Lee, por favor, el artículo 11, número 5. Ya hemos pasado tres demandas en la grosería, que en materia que viene, así que hasta la gran. 11.7. Si ha procurado con celo reparar el mal causado o impedir sus ulteriores perniciosas consecuencias. Se ha procurado, es una circunstancia relevante, si el delincuente ha procurado con celo reparar el mal causado o evitar sus ulteriores perniciosas consecuencias. Eso es. No dice que lo haya logrado. Dice que haya procurado. Procura llegar a la hora, no estoy diciendo llega a la hora, estoy diciendo procura llegar a la hora. Obligación de medios, no de resultado. Procurar por serlo. Si no lo logra, no importa, tiene una denuncia. Y ahí viene otra máxima en derecho penal. Lo que no exime la responsabilidad penal porque falta algún requisito, puede atenuar. Lo que no exime, atenuar. Él tiene un ejemplo. Si procura no producir el resultado voluntariamente, pero esto igual se produce, va a ser sancionado, delito frustrado, pero además va a tener una demanda. Y si se junta otra demanda, vamos a ver, puede bajar la pena hasta 2 o 3 grados. No puede salir hasta un cumplimiento en directo. ¡Ya! Yo te voy a dejar la clase hasta aquí porque en el fondo es lo medular, ya se lo acabo de contar de toda la historia. Bien, seamos rigurosos, sí, y avancemos en esto. Pero todavía no preguntamos, ¿qué es lo que falta que veamos? El agotamiento. Ah, el agotamiento. El agotamiento. Esta fase. Cuando consigo yo el objetivo, tenía en vista el momento de delinquir. Cuando me caso con la viuda de mi enemigo. Cuando la desposo, en mi caso. Bueno, no se haga mucha expectativa en nuestra legislación, el agotamiento no tiene relevancia. No tiene relevancia, al menos para ti. El delito agotado, sea que el sujeto consiga o no consiga la finalidad, si consumó el delito, y da la pena del delito. Sí podrá tener efecto para regular la pena cuando veamos los factores de detención de la pena a través del artículo 69. Lee, por favor, 69. También no me molesta. El inolvidable artículo 69. Mira lo que dice. Dentro de los límites de cada grado, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y identidad de las circunstancias atenuantes y agravantes y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito. La mayor o menor extensión del mal causado por el delito. Por lo tanto, si las consecuencias producidas en la fase de agotamiento constituyen una mayor extensión del mal causado por el delito, eventualmente esta circunstancia el tribunal la puede considerar al momento de imponer la sanción. Pero para efectos de inter criminis, la existe. En otras legislaciones se ve, ¿sí? Pero aquí, en otra legislación, no se sanciona especial. ¿Sí? Las fases de ejecución del delito llegan hasta acá. Consumado, frustrado, tentado. ¿Cuál es el gran problema que existe aquí? Una palabra que estuvo de moda hace unos meses, los bordes, los bordes, ¿cierto? Aquí. Distinguir entre un acto ejecutivo y un acto preparatorio. Porque el acto ejecutivo, al menos, es punir el título de tentativa. Pero si un acto preparatorio, por lo general, me subo al ascensor en la universidad, ¿no es cierto? Y se sube conmigo un guardia. Me pregunta, ¿usted no va a dónde va? No, voy al cuarto piso, voy a matar al vicedecano. Al vicerrector, y luego la y cuando se va a agarrar al vicerrector. El guardia me dijo, ¿acto preparatorio o acto ejecutivo? ¿Qué va a decir el defensor? ¿Qué va a decir mi defensor? ¿Qué es preparatorio? Preparatorio, impone. ¿De qué está hablando? ¿Y un acto preparatorio? Y por regla impone. Por lo tanto, no tiene responsabilidad real. Es muy feo lo que quiere hacer, ¿no es cierto? Échenlo de la universidad, ¿no es cierto? Prohíbanle acercarse a 10 kilómetros de la sede, todo lo llegan. Moralmente, publiquen las redes sociales, pero no es responsable realmente porque es un acto de terrorismo. ¿Qué va a decir un fiscal carnicero? No, aquí hay principios de justicia. Por lo tanto, al menos está en tentativa. Aquí está. Aquí está la definición. ¿Y cuál es el problema? El problema está dado, lo vamos a ver acá inmediatamente, porque el Código Penal no nos dice con claridad dónde está la frontera entre actos preparatorios y actos ejecutivos. Y lo que es lo mismo, cuando hay actos preparatorios o tentativos. Mira lo que dice el 7 a propósito de la tentativa. Déjalo, por favor. ¿El inciso 1? Segundo. No, primero, el inciso 1. ¿Hay tentativa? Son punibles no solo el crimen o simple delito consumado, sino el pecado y la tentativa. ¿Y aquí dice? ¿Hay tentativa? Ah, ya. Hay tentativa cuando el culpable da principio a la ejecución del crimen o simple delito por hechos directos, pero falta mucho más para su cumplimiento. Hay tentativa cuando el culpable da principio a la ejecución del crimen por hechos directos. ¿Qué es? ¿Cuál es el homicidio? ¿Cuándo hay un hecho directo que tiene que tener homicidio? Desde que compro la pistola, desde que las cuatro, desde que tomo el anillo para ir aquí a la sede, de cuando entro a la sede, o cuando me subo al ascensor, ¿cuándo hay tentativa y cuándo hay esto preparatorio? Imagínense las etapas, la discusión sobre actos preparatorios y actos ejecutivos. ¿Ya? ¿Saben qué? Hagamos, ¿no es cierto? Queremos un comité de vivienda trucho. Vamos a engañar a la gente vulnerable de esta ciudad, hacerles creer de que vamos a trabajar por la casa propia. Y les vamos a dar casa y que nos depositen los ahorros. Y ahí le inventamos unos terrenos, ¿cierto? Las cosas así, les vamos a vender con PowerPoint, presentaciones, llamo a las promotoras, ¿no es cierto? Un grupo de música, ¿no es cierto? Las cosas cosa que muera en el suelo completamente y cuando ya lo necesiten la plata, con mi papá. Buen plan delictivo. La estafa es defraudar a otro, que defraudar a otro. Pregunta. Empezamos a constituir escrituras falsas. Vamos al notario, creamos sociedades, creamos, ¿no es cierto?, personas jurídicas, levantamos una oficina, arrendamos una oficina, le ponemos un letrero, ¿no es cierto?, contratamos una secretaria, hacemos papelería, ¿no es cierto?, folletos, generamos reuniones con las juntas de vecinos. ¿Cuándo hay actos preparatorios y cuándo hay actos ejecutivos? ¿Cuándo empezamos a defraudar a esas personas y cuándo estamos realizando únicamente actos preparatorios? Problema. Problema. Problema. Porque esa escritura cumple todos los requisitos que el notario lo autorizó. ¿Qué revisa el notario para qué la escritura? No, pues no hay. Es una sociedad que tiene finalidad altruista. Y el notario es lo de la vida. ¿Y eso es qué? ¿Un acto preparatorio de un delito? ¿Un acto ejecutivo? ¿Cuándo? ¿Cuándo empezamos a engañar? ¿Cuándo empezamos a defraudar? Y la importancia, ¿y es la importancia? En una tentativa y en otro, hay un acto preparatorio. Bien. ¿Cómo juegan estas normas? ¿Cómo juegan estas normas? Si el artículo 7 dice que no solo son punibles el crimen simple tentado, sino el consumado, sino también el tentado y el frustrado, y luego dice que hay tentativa, y hay frustrado, bueno, ¿dónde entonces está el delito consumado? Si no está en el artículo 7. El 7 dice que se pena el delito consumado. Pero el 7 no contiene el delito consumado, únicamente la tentativa y la frustración. La respuesta está dada en que en la forma como está estructurado el código, cada uno de los tipos penales que establece el código regula el delito consumado. Cuando el código penal del 391 habla del que mate a otro, está describiendo el homicidio consumado. En las lesiones 397, el que hiera, golpea y maltrate de obra a otro, está describiendo el tipo consumado de lesiones. ¿Ya? Y así sucesivamente. Cuando describe la defraude de estafa, describe la estafa consumada. Cuando describe, ¿no es cierto?, la violación consumada. Cuando describe, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. La prevaricación consumada. Bien. Pero, si el legislador decide entonces castigar también el delito frustrado y el delito tentado, si siguiéramos un criterio básico del legislador, ¿qué tendríamos que hacer? El legislador. En el 391 del homicidio, tipificar el delito, como lo hace el delito consumado de homicidio. Pero establecer un 392 que tipifique el delito de homicidio frustrado. Y un 393 que tipifique el delito de homicidio tentado. Cuando sale la estafa consumada, la estafa ajustada, la estafa tentada. Cuando las lesiones, y tendríamos un código penal de 10.000 artículos. Imagínense. Al menos el triple de lo que tenemos ahora. Porque respecto de cada delito, tendría que el legislador tipificar a continuación la figura frustrada y la figura consumada. Bueno, para evitar esa locura, ¿qué es lo que hace el legislador? Recurre al artículo 7. ¿Por qué? Porque crea lo que se denomina un tipo subordinado o no autónomo de tentativa y de frustración que es aplicable a todos los delitos. Luego entonces, el artículo 7 establece una fórmula general que cumple la función de amplificar los tipos penales. Entonces, ¿cuál es el juego de normas para regular el homicidio frustrado? El 391 en relación al artículo 7 del Código Penal. Ahí está la regulación. De la conjunción de ambas normas extraemos o fundamos jurídicamente el delito de homicidio frustrado. Es decir, los tipos subordinados de tentativa y frustración solo van a adquirir significado en la medida en que los liguemos, en que los relacionemos con el tipo de consumación. Cuando el día de mañana les exijan fundar jurídicamente un delito consumado, basta el 391, el delito de homicidio simple consumado, basta el 391. Homicidio frustrado, el delito de homicidio tentado, 391, más o en relación al artículo 7. Y ahí está, ¿cierto? Completo. Lo mismo ocurre con la estafa, lo mismo ocurre con las lesiones, lo mismo ocurre con el hurto, con el robo, etc. Ya. Establece fórmula general para simplificar justamente la regulación de estas, de estas etapas de desarrollo del delito. Comencemos con el primero de ellos, la tentativa. La tentativa. ¿Ve? Normalmente sí. ¿Hay tentativa? Bueno, está en la pantalla, leo de la pantalla. Hay tentativa cuando el culpable da en sí a la ejecución del crimen o simple delito por hechos directos, pero falta uno o más para su cumplimiento. Ya, primera observación. Cuando va a principio de escucha al crimen o simple delito, luego no hay tentativas en las partes. Por regla general, solo se castigan, de acuerdo al 9, las faltas solo se castigan cuando han sido consumadas. Por lo tanto, en principio, no hay tentativa en las faltas. La falta se penaliza, o sea, no es que no haya tentativa, no se penaliza la tentativa de las faltas. Las faltas solo se castigan cuando se encuentran consumadas. Artículo 9 del Código. Primera cuestión. Así que, por favor, no enredarse. Tentativa de crimen o simple delito, no de las faltas. Por tanto, si en el examen me dicen la tentativa de delito, no, porque estarían incluyendo las faltas. Cuando hablan de delito, se incluye a los tres. Tentativa de crimen o simple delito. De ahí la importancia de la clasificación de delito del artículo. ¿Por qué se penaliza la tentativa? ¿Por qué vamos a penalizar una conducta que se dio principio de ejecución, destinada a causar, ¿no es cierto?, una lesión jurídica, o una lesión, ¿no es cierto?, o daño a un bien jurídico, cuando no es completada? ¿Por qué no está completa? ¿Por qué vamos a castigar este fragmento de conducta criminal si no se llegó, ¿no es cierto?, a castigar? ¿Ya? Bueno, hay varias teorías, brevemente. Porque si el derecho penal protege bienes jurídicos de aquellas conductas que no solo los lesionan, sino que tan solo los ponen en peligro, bueno, el fundamento está radicado en que ya esta parte de la conducta que se desarrolló puso en peligro el bien jurídico de ese. Y por lo tanto, se justifica castigar la tentativa en lo que se realizó, porque esa conducta en esa parte ya estuvo en situación de poner en peligro el bien jurídico. Por lo tanto, ese es el fundamento para esta teoría de la punición de la tentativa. Visto de un punto de vista obvio. De un punto de vista subjetivo, lo que se castiga con la tentativa es la expresión de una voluntad mala del sujeto. Ya con eso que desarrolló, lo que alcanzó a desarrollar, el sujeto reveló una voluntad en orden a transgredir el derecho, a rebelarse contra el ordenamiento jurídico. Por eso tiene que ser castigado. Porque ya reveló con esa pequeña persona, ¿cierto?, una voluntad mala de delinquir. Y por eso merece ser sancionado. Y las teorías intermedias, ustedes saben que en derecho se está la teoría positiva, la negativa, la mixta. Las intermedias. puede ser el cabaret. La teoría intermedia, que apoya a los profesores Hans Belsen y Gaston Jeschek, se apoya justamente en este doble fundamento. Así, por un lado, se castiga la voluntad rebelde del delincuente que queda de manifiesto con lo que alcanzó a hacer acá. Y además, porque esa voluntad rebelde provoca conmoción en el ordenamiento jurídico en cuanto a la sensación de seguridad, afecta la sensación de seguridad en la comunidad. ¿No deja de tener razón? ¿O usted no le afectaría, no le daría la sensación de inseguridad de que el delincuente apunta a otro aunque no le alcance a disparar? Ya eso relega frente a una conducta peligrosa que genera inseguridad. Por lo tanto, para algunos el derecho penal debe garantizar la seguridad pública, entonces no estaría en concordancia con esa finalidad, entonces se justifica la punición de la de esta conducta incompleta. A mí me gusta la primera teoría, pero es por eso que va a gustar a usted. Pueden elegir cualquiera de estas, la que les guste y filosóficamente encuentren más acorde con lo que ustedes estiman que debiese ser el derecho penal. Si para usted el derecho penal se justifica en la medida que defiende el bien jurídico, claro, la teoría objetiva dice, bueno, si esa conducta alcanzó a poner en peligro el bien jurídico, se justifica que sea sancionado. Problema, ¿qué pasa si se demuestra que esa conducta, en el caso concreto, no estuvo en situación de afectar al bien jurídico? A pesar de estar incompleto, entonces debería ser incumplido. Un defensor alegaría eso por lo menos. Si alguien dice no, que el derecho penal además castiga voluntades destinadas a delinquir, que se manifiestan exteriormente a través de actos ejecutivos, bueno, tendrán que adherir a la seguridad. El problema es que las voluntades que se exteriorizan a través de actos ejecutivos también tienen ese problema. Y si el acto ejecutivo en sí mismo no es peligroso, vamos a castigar a alguien por la mera voluntad de delinquir. Y para el que entienda el derecho penal como un garante de la seguridad, de la sensación de seguridad de la ciudadanía, la tercera teoría. Hay que proteger a la ciudadanía de la sensación de inseguridad que generan las actuaciones truncadas, de nuevo, que representan una voluntad mala por parte de los delincuentes. Aquí para uno, para que ustedes quieran. ¿Cómo se estructura la tentativa? Esto ya lo hablamos. Hay que distinguir delitos de resultado externo, ¿se acuerdan que ya lo vimos? Y delitos de mera actividad. Es plenamente procedente la tentativa en los delitos de resultado externo. ¿Por qué? Porque la acción, ¿no es cierto?, se desarrolla en el tiempo, puede estar inacabada. Tentativa de homicidio. En los delitos de mera o simple actividad, que no pueden descomponerse en actos sucesivos, como el falso testimonio, la tentativa es imposible. ¿Por qué? Porque la conducta se agota en un acto. Por lo tanto, ¿cierto? O existe ejecución completa o no existe ejecución. No hay intermedio. O el tipo miente y por lo tanto ejecuta la conducta completamente o no la ejecuta. Por lo tanto, y no hay intermedio. O hay tentativa o no hay nada. O sea, perdón. ¿Cierto? O hay consumación o no hay nada. No hay intermedio, no hay punto intermedio. Salvo en aquellos casos, como les decía, en que la conducta puede descomponerse en actos sucesivos. Y en esos casos sí admite tentativa los delitos de mera o simple actividad. A prestarse a conducir un vehículo en estado de ebriedad, ¿cierto? Etc. Aquí entramos en uno de los principales problemas en esta materia. ¿Cómo distinguir los actos ejecutivos de los actos preparatorios? ¿Cuándo estamos frente a un acto preparatorio y un acto ejecutivo en una fórmula que sea aplicable a todos los delitos? Porque si no, tendríamos que dedicar un semestre completo a estudiar cuándo hay acto preparatorio o ejecutivo en el homicidio, cuándo hay acto preparatorio o ejecutivo en las lesiones, cuando ya, o sea, tenemos que ir delito por delito y para volver a usar esto. Solamente en eso. Y como estamos en teoría general de la conducta punible, tenemos que encontrar fórmulas generales. ¿Y por qué importa, no es cierto? Por lo que les decía antes. Esta barrera es entre estar impune y ser castigado, ¿verdad? Aquí está la importancia de distinguir entre un acto probatorio y un acto de juicio. Si esto es el preparatorio, es impune, no hay castigo. Si esto es ejecutivo, al menos está en grado de tentativa y es impune. Problema. El código nuestro dice principio de ejecución por hechos directos. ¿Nos resuelve el problema? No nos resuelve el problema. ¿Cómo le hacemos? Bueno, cuando el código no nos ayuda, tenemos que recurrir a la doctrina y a la jurisprudencia. ¿Y qué es lo que ha dicho al respecto? Bueno, se han elaborado una serie de teorías al respecto. Teorías objetivas, propias e impropias, teorías subjetivas y teorías mixtas. Objetivos. Objetivo y subjetivo. Veámoslas sucintamente, rápidamente, estas teorías. La primera teoría objetiva, es la denominada teoría objetivo formal de Bell. ¿Un borrador? Acá. Vamos a borrar esto porque esto ya lo superamos. Esto ya lo vi. La fase interna ya está lista. El conflicto está aquí. Aquí está la guerra. Aquí está el conflicto. Esta parte ya. ¿Cómo distinguimos un acto ejecutivo de un acto preparatorio? Primera teoría del profesor von Begge, la teoría objetivo formal. Acuérdense ustedes, lo que vieron el año pasado, que la teoría del tipo y la tipicidad la inventó el profesor Begge en los años 30 de Alemania. En 1930, con su obra La doctrina del delito, que sentó las bases de la teoría del tipo y de la tipicidad. Por lo tanto, siendo consecuente con aquello, el profesor von Belling, para distinguir entre un acto probatorio y ejecutivo, esta distinción debe realizarse a nivel del tipo penal respectivo. ¿Ya? ¿Qué es lo que, y dentro del tipo penal, el profesor Pérez, que este es el tipo penal, la descripción objetiva del tipo penal, el profesor Pérez distingue, por un lado, el núcleo del tipo, y la zona periférica. El núcleo del tipo que está dado por el verbo rector, y la zona periférica, por aquellos actos que aparecen en el escrito del tipo penal, pero que no constituyen el verbo. Repite, por favor, el 440, número 1. Los primeros 431. 431. Especifica voluntad de su dueño y con ánimo de lucrarse se apoya. Cosa buena y ajena usando de violencia o de intimidación de las personas o de fuerza de las cosas, comete robo. Si falta la violencia. Comete robo. El que se apropia de cosas buenas y ajenas usando de fuerza de las cosas, comete robo. Vamos al 440 ahora, número 1. Yo solo el primero o el inciso. El encabezado, el número 1. 440. El culpable de robo con fuerza de las cosas efectuado en lugar habitado o destinado a la habitación o en sus dependencias suplirá la pena de presidio mayor en su grado mínimo si cometiera el delito. Número uno, con escalamiento, entendiéndose que lo hay cuando se entra por vía no destinada al efecto por forado o con rompimiento de pared o techo o fractura de puertas o ventanas. Bien. Si ustedes se dan cuenta, el 440 es el tipo penal del robo con fuerza cometido en lugar habitado. Destinado a la habitación, en su dependencia. El verbo rector en el robo no está en el perdón, está en el 432, que es apropiarse de cosa mueble ajena con fuerza de cosa. Luego, el verbo rector del robo es apropiarse de cosa mueble ajena. Luego, de acuerdo al profesor Bellin, el apropiarse constituye el núcleo del tipo de robo con fuerza. Todas las otras acciones que describe el tribunal, pero que no constituyen verbo rector, forman parte de la zona periférica. Por ejemplo, el rompimiento de pared, de fractura de puerta, forado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice el profesor Bellin? Esto es fácil. Si se realiza una conducta que implica realización del núcleo del tipo, vamos a encontrarnos frente a un acto delictivo. Luego, si el delincuente empieza a apropiarse de la cosa mueble, nos encontramos frente a un acto delictivo. Por el contrario, si el sujeto tan solo realiza alguna de las actividades o actos que están en la zona periférica, el rompimiento de la pared, ingresar mediante forado, etcétera, etcétera, eso será solamente un acto preparatorio. Será un acto preparatorio. Entonces, esa es la fórmula que usa el profesor. ¿Sí? En cada tipo de data. Si te digo un ejemplo práctico, por ejemplo, cuando viene a robar un cajero de datos, hacen un aerolizaje, rompen el acceso, pero no consuman el robo. El delito no se consumó, pero hicieron daño. ¿También se va a seguir el daño? No, porque si no se consuma, se lleva a la tentativa, pero cuidado. Pero aquí no está, esta discusión no es entre consumación y tentativa. El problema no está aquí. El problema que estamos analizando es este. Cuando hay principio de ejecución de un delito y cuando hay acto preparatorio. Todavía no llegamos. Estamos aquí. Acto preparatorio, acto ejecutivo. Esa es la teoría del profesor Bell. Por ejemplo, dice el profesor Bell, un ejemplo más rápido. En el homicidio. Comprar un arma de fuego estaría aquí, en la etapa periférica. ¿Por qué? Porque no significa realizar un acto más de matar. Cuando estoy comprando un arma de fuego, estoy matando, ¿no? Y además que un arma de fuego yo la puedo comprar para varias cosas. La puedo comprar para matar, pero también puedo usarla para defenderme, puedo usar de colección, para coleccionar. ¿Cierto? Por lo tanto, ese sería, como está en la zona periférica, sería un acto preparatorio. En cambio, disparar a una persona con arma de fuego está en el núcleo del tipo. ¿Por qué? Porque es realización del acto preparatorio. Y por lo tanto, sería un acto ejecutivo. Ejecutivo preparatorio. Por lo tanto, para el profesor Bellin, el principio de ejecución del delito es de la acción típica. Por lo tanto, cualquier acto que a pesar de estar subjetivamente encaminado a la consumación del delito, aún no realiza el núcleo, será un acto preparatorio. Y eso hay que verlo en cada delito en particular. Problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que viene acá? ¿Cuál es el problema que viene acá? Delincuente y su novio. baño, se empezó a meter, entró hasta la cocina. Todavía no ha tomado ninguna cosa, pero está mirando en la cocina y yo puedo con el dormitorio. Y ustedes me van a decir, ese es un acto preparatorio, ¿no? ¿Ah? Y que recién va a haber una tentativa cuando el sujeto empiece a tocar una cosa para empezar a sacarla. Y usted me dice, el tipo anda circulando por toda la casa. Y usted me dice que todavía es un acto preparatorio, ¿de nuevo? Y que impune. ¿Ven que hay un problema, no? ¿Le hace ruido, no? ¿Ven que hay un problema con esta teoría? ¿Qué? ¿Cuál es el problema de esta teoría? Que reduce o restringe demasiado los actos ejecutivos. Es decir, si ustedes se dan cuenta, hay actos que Bering llama preparatorio, pero que ya están poniendo en peligro el bien jurídico. Y por no encontrarse o no constituir verbo rector, me va a decir que no es tentativo. Y es un acto preparatorio impune. No, esto no se lo acepto. O sea, no me venga a decir que el sujeto que está hecho, que rompió el vidrio del baño, se metió por la ventana del baño, anda recorriendo la casa, todavía no ha tocado nada, pero anda recorriendo la casa para ver que robarse, ese sujeto es impune. ¿Qué pasa? ¿Y el sistema enfermo? Si sí, él no ha hecho nada. Sí, podría ser. Pero si está solamente observando y de alguna condición. Pero podría haber una agresión elegida. Entenderse que una agresión elegida. Exactamente. A pesar de no haber ejecución. Claro, a pesar de no haber ejecución. Exactamente. Porque la legítima defensa. El primer requisito de la defensa no es que exista un delito en contra mío para yo defenderme. Tiene que haber una agresión ilegítima, no un delito. Basta una agresión ilegítima. Entonces, con eso basta para yo repeler y generar la reacción defensiva. Bien, ese es el problema que tengo. Profesor, teorías tenían mixtas, ya. No, esto es un poquito más lateral, pero básicamente dice relación con lo siguiente. Si el acto, distinguieron un acto preparatorio y un acto ejecutivo, ¿en qué consiste más el acto? Consiste en determinar si ese acto está o no en condiciones de poner en peligro el juicio. Si llegamos a la conclusión de que un determinado acto por sí solo ya implica un peligro para el bien jurídico tutelado por el derecho, va a ser un acto ejecutivo. Si ese acto está encaminado a delinquir, pero no ha puesto en peligro el bien jurídico todavía, va a ser un acto preparado. ¿Será acto ejecutivo si ya han creado un peligro para el bien jurídicamente protegido? Las teorías escépticas también reconocen la necesidad de distinguir entre acto preparatorio y ejecución. También parten del mismo presupuesto, solo son ejecutivos los que integran la conducta de que señala el verbo rector en el núcleo del tipo. ¿Pero qué es lo que dicen estos teóricos? ¿Sabe qué más? Estamos realistas. Como no es posible trazar un límite aquí claro, dejémoselo en el checado al juez. El juez que se decida en cada caso concreto si la conducta del sujeto es un acto preparatorio o un acto legislado. No pierda tiempo. No se quede en la cabeza en trazar una línea de insolencia. Entreguemos en la jueza. En cada caso concreto, los jueces definan cuándo un acto preparatorio y cuándo un acto ejecutivo. ¿Qué problema ven acá? El valor que le dé el juez a los hechos. Sigamos con el razonamiento. ¿Qué puede pasar? ¿Qué pasa con la teoría? Es muy subjetiva para el juez. ¿Ah? Claro. ¿Está descrito en la ley? Claro. El principio de tipicidad dice que las conductas deben estar expresamente escritas en la ley. Y eso nos da una garantía de seguridad jurídica a los ciudadanos, porque sabemos de antemano qué conducta hacer y no hacer. Pero si quieren llegar al juez, ¿cómo voy a saber yo qué es lo que es para el juez un acto reparatorio, un acto definitivo? ¿Qué es la indeterminación, no? ¿Qué es lo que el derecho penal quiere evitar a través del principio de tipicidad? Ya, esta me gusta. Esta la pregunto siempre en la evaluación. La teoría del profesor Francisco Carrara. La teoría pragmática. Por eso me gusta, porque es pragmática. La teoría práctica. Llamada también de la univocidad. Constituye un principio de ejecución todos aquellos actos que signifiquen una puesta en peligro de un bien jurídico. Si no lo pone en peligro, se trata de actos preparatorios. Es similar a un anterior, pero aquí tiene un agregado. El profesor Carrara nos da una regla, una fórmula para distinguir cuándo un acto pone en peligro, ¿no?, un bien jurídico. Y el profesor Carrara habló de los actos unívocos y los actos equívocos. ¿Cuáles son los actos unívocos? Son aquellos que, apreciados objetivamente, solo pueden entenderse dirigidos a la perpetración de delito. Disparar un arma de fuego contra una persona viva, para la redundancia, objetivamente es un equívoco, ¿cierto?, que pone en peligro el delito. Pero hay actos equívocos. ¿Por qué? Porque considerados también objetivamente, pueden estar destinados tanto a la consumación de un resultado como una consecuencia penal y relevante. Por ejemplo, comprar el arma a fuego. ¿Comprar el arma a fuego significa necesariamente realizar una conducta homicida? No. Porque se puede comprar para matar, para cazar, para coleccionar. Entonces, es un acto equívoco. Luego, los actos equívocos, ¿no es cierto?, deben admitir, sí, una clasificación. No podría ser todo tan fácil. Y hay que distinguir los absolutamente equívocos y los relativamente equívocos. Son absolutamente equívocos aquellos que, considerados ahora en su contexto, conservan esta ambigüedad. Por ejemplo, el solo hecho de que un sujeto ingrese a un domicilio ajeno, no podemos decir que sea para cometer el homicidio del dueño de casa. Pero también puede estar en un domicilio ajeno para robar. Huyendo de un ladrón, puede refugiarse en una casa, ¿no? Pero también hay actos relativamente equívocos, es decir, aquellos que también considerados en su contexto manifiestan sin duda su dirección hacia un delito determinado. Si introducirme en el domicilio ajeno no es un acto equívoco, absolutamente equívoco, de querer matar al dueño de casa, pero si me introduzco con un cuchillo en la mano, ¿no es cierto? Claro, y el dueño de casa es mi enemigo, claramente ese es un acto, ¿no es cierto?, relativamente equívoco, que demuestra la dirección hacia un delito determinado. Luego entonces, para Carrara, constituye el principio de ejecución del delito los actos unívocos y los relativamente equívocos. ¿Por qué? Porque implican una puesta en peligro para el bien jurídico. Y serán actos preparatorios los absolutamente equívocos, porque eso no representa per se una puesta en peligro de los bienes jurídicos. ¿Qué críticas se han hecho a esta teoría? Desde luego, los actos unívocos son muy pocos. Determinar cuándo un acto es absoluto o relativamente equívoco implica atender el propósito de la gente, y eso es subjetividad. Por lo tanto, esta teoría deja de ser objetiva, como lo pregona el profesor Carrara. Aquí quiero irme al tiro a esta. que yo le diría que vivía en la doctrina en Bob, la del profesor Belsen. Otro de ellos, para variar. El profesor Belsen, que desarrolló en los años 30 en Alemania la teoría de la acción final. El profesor Belsen coincide con Belling en que la tentativa comienza cuando el sujeto principia ejecutar la conducta descrita en el tipo penal. Es decir, en el homicidio, cuando el sujeto empieza a matar. En el robo, cuando empieza a apropiarse. En las lesiones, cuando comienza a herir, golpear o maltratar. En la violación, cuando empieza a acceder al camino. En el tráfico de drogas, cuando el sujeto comienza a comercializar, portar, transportar, ¿cierto?, la sustancia ilícita, etc. ¿Ya? Todo tipo penal, dice el profesor Belsen, describe una acción. La que puede prolongarse en el tiempo, más o menos, según la forma en que se realiza. Miren, se puede matar a otro, ya lo poníamos el ejemplo, yo puedo matar a otro de manera instantánea, disparándole al corazón, pero también puedo matar a otro suministrándole pequeñas cantidades de veneno todos los días. Y por tanto, la ejecución del delito pues, se extiende en el tiempo. Y, desde luego, la ley no puede describir todas las formas posibles en que puede desarrollarse esa conducta descrita en el tipo penal. Por lo tanto, el tipo penal se limita a describir un esquema de conducta, un bosquejo general de la conducta, que en la vida real puede adoptar distintas modalidades, ¿ya? Y todas ellas, en la velocidad, satisfacen la exigencia cultural. O sea yo que mate a otro de un disparo al corazón, suministrándole gotas de veneno, causando un insulto para llegar a un infarto, ¿cierto? O matando a otro de amor, ¿se puede matar a otro? Sí, bueno. No, pero no. Bueno, claro, ¿no? Bueno, de todas las formas. Yo al final del día estoy en todas esas conductas. Estoy realizando el esquema general de matar a otro del 391. Cada una de estas formas satisface de manera general, ¿no es cierto?, los rasgos, las, digamos, la estructura del tipo. Lo otro característico que se presenta acá es que el contenido de los tipos penales entonces es variable. ¿Y de qué depende esa variabilidad? Depende del plan que se trazó del sujeto. Es decir, hay un esquema general que es el matar, pero el contenido del tipo penal matar en un caso concreto va a depender de cómo la gente se representó que iba a generar, iba a analizar ese verbo actor de malgrado. En un envenenamiento, el contenido, la muerte por veneno, el contenido del tipo penal, matar, es el envenenamiento. Eso es sencillo. En una estrangulación, el contenido del tipo penal, matar, son actos de estrangulamiento, eso es vocación. De envenenamiento, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, dice el profesor Belsen, aquí lo que es determinante es lo que él denomina el plan individual del autor. ¿Cuál fue el plan del sujeto para realizar la conducta descrita en el verbo respecto? A través de tomar esto, lo voy a envenenar, lo voy a minerar. Luego entonces, ¿cuándo comienza la tentativa? La tentativa comienza con aquella actividad con la cual el autor, según su plan delictivo, se pone en relación inmediata con la realización del tipo, ¿cierto?, del tipo respectivo. Hay que atender al plan individual del autor. ¿En qué acto de ese plan individual del sujeto este se ponía en la relación inmediata con la realización del tipo? Cuando el sujeto, en su plan delictivo, según él, ya estaba considerando que estaba matando. Y eso va a ser lo distintivo. ¿Cuándo vamos a encontrarnos frente a una tentativa? Cuando el sujeto, de acuerdo a su plan, está en posición ya de empezar a matar. Y antes habrá solamente un acto preparado. ¿Cuál es el problema de esta teoría? Por eso a mí no me gusta. Esto. Y tenemos que recurrir a, lo, a la mente del sujeto para saber cuál fue su plan. ¿Cuál fue su plan delictivo? Por extraerlo de cierto elemento. ¿Por qué? Porque la estructura de ejecución debe ser construida caso a caso de acuerdo a la forma en que el autor se representó la manera de ejecutarlo. Por lo tanto, dice el profesor Pérez, para saber si la conducta de un sujeto constituye o no un principio de crimen simple delito, debe hacerse en dos etapas. Primero, hay que saber si el sujeto se propenía a cometer una conducta punible, cuál de ellas y de qué forma. Primera cosa. Lo primero que hay que determinar, fiscales, lo primero que tienen que determinar en este caso, para saber si un acto ejecutivo es cuál es la conducta punible que el sujeto se proponía a cometer y de qué manera. Segundo, determinar si con esa conducta ha iniciado o no objetivamente la forma de acción o de ejecución descrita en el tipo penal, el tipo consumado, ¿no es cierto? De acuerdo, obviamente, a la individualización o al plan individual del autor. ¿Ya? Bueno, el problema de esta teoría, como les dije, radica en que para poder determinar cuándo un acto es preparatorio o un acto es ejecutivo, no podemos recurrir a criterios objetivos. Va a haber que analizar cada caso en particular y definir allí cuándo hay principio de ejecución y cuándo hay acto preparatorio en base al plan del sujeto. Y eso nos provoca un problema, porque en el fondo, ¿qué es lo que nos dice esta teoría? No podemos armar una teoría general del acto ejecutivo del acto preparatorio, porque van a haber tantas modalidades como delincuentes hay y como opciones representadas o planes individuales del autor hay. Y va a haber que examinar cada caso. En un sistema además, y eso lo van a ver por esa pena, en un sistema procesal como el nuestro, en donde el diputado puede guardar silencio y nunca va a tener la versión del diputado. Y por lo tanto ese plan hay que extraerlo de ciertos elementos objetivos y muchas veces esa es una prueba teórica en materia penal. ¿Ya? Yo les quiero decir que de todas estas teorías, quizás las que más han tenido reconocimiento profesional y jurisprudencial en nuestro país es la teoría del profesor Carrara y la teoría de Belz, esta última. ¿Ya? A mí no me gusta mucho esta, soy súper fan. La otra cosa, yo sigo el profesor de eso, me parece que es observación interesante. En esta teoría a mí me gusta, justamente por la experiencia, digamos, ya la práctica. Me parece que la del profesor Carrara, si igual es cierto, no es perfecta, más se acerca, como dice la canción, ¿no? A lo que yo creo que te dices. ¿Ya? Ahora, pero tienen que compartir el punto. Pueden adherir a cualquiera de ellas, pero sí, por favor, explíquenlas bien y no las confundan. Ustedes podrán adherir a una otra, y esto lo digo para todas las teorías que vamos a ver. Ustedes podrán adherir a una u otra, lo importante es que en el examen me la expliquen y no las confunden. Que no vayan mezclando las teorías, porque ahí sí queda después. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? En ese caso, para el examen, yo preguntaría por lo que nosotros consideramos. No, yo voy a preguntar estas teorías, voy a preguntar qué dice el profesor Carlos, qué dice el profesor Pérez. Ya, me interesa que las conozcan. O sea, no les voy a preguntar cuál es la correcta. O sea, pero sí me interesa que sepan distinguir. La de Belling también, porque es un punto de partida importante. Y ya para ir terminando la tentativa. Sí, con esto ya terminamos la clase de hoy. Pregunta, ¿existe un dolo especial de tentativa? No, lograr lo que era el dolo, conocer y querer la realización del tipo objetivo, ¿no es cierto? La pregunta es, bueno, ¿existe un dolo especial que no obra, que da principio de ejecución del delito, por hecho directo y falta uno más para su complemento, de actuar con dolo especial? ¿O es el mismo dolo del delito consumado? La respuesta es esta, ¿ya? No existe un dolo especial de tentativa. Es el mismo delito del delito consumado, ¿ya? Solo quien quiere consumar incurre en tentativa uno, ¿ya? Ahora, se nos produce un problema, y por eso da la misma. Y para esto, lo ideal es que ustedes recuerden todas las cuestiones del dolo. Pero ¿cómo es un problema? ¿Cuál es el problema? Acuérdense ustedes que el tipo penal se compone de dos elementos, o dos fases. La fase objetiva y la fase subjetiva. ¿No es cierto? Que los tipos dolosos, la fase subjetiva está compuesta por el dolo. Y el dolo es conocer y querer. ¿Y qué es lo que el sujeto debe conocer y querer? Esto, el tipo objetivo. ¿Y qué integra el tipo objetivo? Básicamente, ¿no es cierto? La conducta. La conducta. Luego, espero que les haya pasado que para que exista tipicidad, la conducta concreta que estamos analizando debe adecuarse completamente al tipo penal desde el punto de vista objetivo o subjetivo. Eso quiere decir que el dolo de la gente debe abarcar toda la fase objetiva, de tal manera que haya plena coincidencia, una esfera perfecta. El dolo debe abarcar todo la parte objetiva, la conducta, el resultado y el nexo causal, para que haya tipicidad subjetiva. Pero miren lo que pasa en la tentativa. Si el dolo de tentativa es el mismo de la consumación, es decir, quiere decir que el sujeto conoce y quiere la realización completa de la conducta, pero si esa conducta queda en estado de tentativa, resulta que la tipicidad no queda, porque el dolo abarca más que la parte objetiva de la conducta de tentativa, porque la tentativa, el sujeto tiene dolo de conducta completa, pero resulta que la tentativa dice que falta uno más para el acto, para complementarlo. Luego entonces el dolo de consumación abarca un campo más amplio que el tipo objetivo, porque solamente esto se logró realizar y mi dolo abarcaba todo esto. Entonces se produce una, ya la perfección ya no existe, porque el dolo es mayor o abarca más cosas que lo que realmente ocurrió desde el punto de vista objetivo. Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo se explica esto para ser coherente con la teoría del delito que ustedes estudiaron el año pasado? Bueno, resulta que para que exista esa perfección, el dolo de consumación abarcaría únicamente aquello que se hizo. ¿Y qué sucede con este, comillas, sobrante de dolo? Se comporta igual que el elemento subjetivo del. ¿Se acuerdan ustedes que hay unos tipos penales como el hurto? En la fase subjetiva, aparte del dolo, que es integrado por elementos subjetivos especiales distintos, ¿no? 482, el que se apropiara de cosas malas en la esquina, con ánimo de lucro. Luego, la fase subjetiva del tipo está integrado por el dolo más ese ánimo de lucro. Luego, esos tipos penales les pasa lo mismo que esto. La parte subjetiva es mayor que la parte objetiva. Entonces, esa parte de exceso de dolo se comportaría de la misma manera que un elemento subjetivo del tipo. ¿Ya? Bien, es la explicación un poco para mantener la coherencia tratándose del dolo de tentativa. Otro gran problema es si puede existir tentativa con dolo eventual. ¿Te acuerdas que lo vi el dolo eventual? El dolo eventual. Si el dolo es conocer y querer el tipo objetivo, es decir, la conducta, el resultado y el nexo causal, existe dolo eventual cuando yo no quiero, sino que acepto en mi voluntad ese resultado para el caso hipotético de que se produzca. Entonces, el problema es determinar si es posible la tentativa con dolo eventual. Es decir, es posible que yo de principio de función y entiendo ese medio de derecho directo, faltándonos para su complemento, pero solo admitiendo la posibilidad de que ese resultado se produzca. Una parte de los autores acepta esa posibilidad. El cine no distingue y por lo tanto admitiría el dolo directo. ¿Ya? En Chile, los profesores Echeverri y Cucuri, ¿sí? Los profesores Cucuri y Echeverri niegan esa posibilidad. Y dicen, mire, la tentativa solamente puede cumplirse con el dolo directo. ¿Por qué? Pues la redacción del cine. Dice, hay tentativa cuando el delincuente da principio a la instrucción del tipo sanguíneo por hechos directos. Luego, los hechos directos implican dolo directo. No puede haber hechos directos a través de un dolo eventual. Y yo acepto la representación. Es incompatible con la tentativa el dolo eventual. Es decir, son hechos orientados a la consumación del delito, a querer el resultado. El que obra con dolo directo no quiere el resultado. Lo acepta en su voluntad, en caso hipotético que se provoca, pero no quiere el resultado. Por esa razón, que a mí me parece muy válida, en nuestro país se señala que no se admite, o sea, estos profesores admiten, ¿no es cierto? Que establecen de que no es posible la tentativa con dolo. Leí un fallo clásico de nuestro país sobre esta materia, del año 2007. Miren lo hecho. El 1 de junio del 2001, el imputado mayor de edad encendió las llaves de gas de su domicilio con la finalidad de suicidarse, encontrándose presente en el mismo domicilio sus hijos menores de edad, los que no sufrieron lesiones de ningún tipo. Incluso uno de ellos abrió la puerta de la casa de la policía. Este es el hecho. Encendió las llaves de gas de su domicilio con la finalidad de suicidarse cuando estaban los hijos ahí. Pero no alcanzó a provocarse, digamos, el suicidio y la muerte de nadie. Solamente la policía alcanzó a llegar cuando estaba saliendo el gas, digamos, de la llave del gas, ¿no es cierto? Entonces este sujeto fue procesado como autor de tentativa, ¿no es cierto?, de parricidio de su hijo, con dolo eventual. Porque habiéndose representado la muerte, él quería suicidarse, pero habiéndose representado la muerte de su hijo como posible, un resultado posible de actuar, lo admitió en su voluntad. Ese es el esquema de una tentativa con dolo eventual. ¿Y qué es lo que resolvió la Corte Suprema en aquella época? Bueno, dijo, si la tentativa existe únicamente cuando el autor actúa con dolo de realizar el tipo de delictivo previsto y la dirección de voluntad del hecho intentado coincide con la del hecho consumado, no parece sustentable identificar esta exigencia también con el dolo eventual. ¿Por qué? Porque en el dolo eventual la voluntad de realización no persigue como meta el resultado típico de la actividad. Si el dolo eventual del sujeto no quiere el resultado, no puede entenderse, no puede, es incompatible entonces con la restricción que dice el artículo 7 de que el sujeto da principio de un derecho por hechos directos, es decir, encaminados a la consumación, a la realización de esos resultados. Entonces, hoy día les puedo decir, doctrinariamente, de manera militar y también jurisprudencialmente, se ha reconocido, ¿no es cierto?, que no es admisible la tentativa con dolo eventual. Corresponde absolver por el delito de parricidio en grado de tentativa al imputado que encendió las llaves de su domicilio para autoeliminarse, pues no puede sostenerse que con este obrar haya tenido el propósito o intención de acabar con la vida de sus hijos. ¿Qué pasa si el tipo de consumación exige elementos subjetivos distintos al dolo? También deben concurrir en la tentativa. Es decir, si un robo queda en estado de tentativa, debe concurrir el ánimo de lucro y el ánimo de apropiación por exigencia del tipo. ¿Tentativa en delito imprudente? ¿Puedo yo cometer una tentativa de delito culposo, de delito imprudente, de cuasi delito? ¿Qué cree usted? Tampoco. Si no es con dolo eventual, menos con culpa. ¿Por qué? Porque no puede principiarse a tributar algo que no es delito. Esto puede ser que en los delitos culposos el sujeto no quiere el resultado. El resultado se produce por un actuar negligente del delito. No es un resultado querido, porque si es querido, entonces es doloso, no culposo. Bien, con eso terminamos la clase de hoy y el próximo jueves vamos a hablar de la frustración, la consumación, el agotamiento y todo lo que viene. Y vamos a empezar a hablar también de la frustración. ¿Qué página de la frustración quedamos? ¿En qué página? 34. 34. ¿Dudas, consultas? Yo sé que hay muchas. ¿Se entiende la pregunta? Sí, no, hay que estudiarla para ir mejorando. Bueno, por eso le cargué la punta también, cuando hayan leído consensuadamente las clases, para que podamos discutir esto con mayor claridad. Bien. ¿No hay más? Ponemos término a la clase. Se ha registrado la asistencia, ¿no es cierto? Mi compañero que se retiró me pidió que le recordara del plumón rojo. Ah, sí. Yo le aviso si tengo novedad sobre el cambio de sala.